no para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Nuestro valle. Contacto telefónico. De la mañana. 15 minutitos, 15 minutos se han pasado. Seguimos aquí en la crecida de verano por la 95.5 Radio El Grito. Bueno, y seguimos ahora repasando las actividades y lo que viene sucediendo esta semana en nuestro valle de Tras la Sierra, Juan. Así es, este jueves 10 de enero a las 20:30 horas se va a estar presentando en La Pulpería el documental, la película documental de Tristán Bauer, El Camino de Santiago, que trata sobre la desaparición y muerte de este joven por manos de, bueno, de lo que creemos nosotros, el Estado. Y para eso estamos en comunicación en este momento con Ramón Dionadi. ¿Qué tal, Ramón? Hola, ¿qué tal? Hola, Ramón. ¿Cómo te va? ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, yo... Mi nombre es Ramón Diomedi. Diomedi, perdón, lo tenía mal, claro. lo anoté a mano y no me reconocí la letra. Discúlpame, Ramón. Todo bien, amigos. Todo bien. Diomedi, discúlpame. Decime. Bueno, ¿cómo estás? Contanos un poquitito cómo va a ser esta presentación, cómo traes este documental y cuáles son un poco los motivos. Bueno, mira, primero te cuento, la película la hemos trabajado, la verdad que un mes por lo menos, con una de las chicas de la productora para poder traerla al valle. La verdad que la película sale una guita y nos había costado conseguir los fondos para eso. La traemos, sabes que pertenezco a una organización político-partidaria, la Néstor Kirchner, acá en Villa de las Rosas, y la traemos con la Ruta de la Memoria, que es una organización de derechos humanos que incluye las calles, las Rabonas, los Hornillos, las Rosas. Entonces, a partir de habernos unido y trabajar juntos, hemos conseguido los fondos y por fin podemos traer la película, que va a estar este jueves 10 a las 20:30, sean puntuales porque va a empezar a esa hora la película. Realmente estamos muy contentos de poder traerla por la connotación acerca de la violación de derechos humanos, según entendemos nosotros, que se puede ver también en la película. Es una desaparición, según nuestro entender, es una desaparición forzada seguida de muerte. Tengamos en cuenta que este muchacho no desapareció, como dije anteriormente, no desapareció jugando al hippie que vive en una carpa en el monte, sino fue perseguido por 12 efectivos de gendarmería armados y apareció 77 días después en un lugar donde ya había sido rastrillado previamente por gente capacitada en rastrillaje. O sea, no fue que los mapuches salieron a buscarlo y no lo encontraron, sino que hubo gente capacitada buscándolo y no lo encontraron. 77 días después aparece en el mismo lugar, y esas son las cosas que nos preocupan cuando el Estado es el que tiene que cuidarnos y precisamente el Estado es el que aparece como el principal responsable. Más allá de que la justicia haya dictaminado que lo que ocurrió con él fue que murió por una sumersión en el agua helada. Más allá de eso. Acá, Ramón, ¿no? Vos haces bien la descripción, ¿no? Nosotros también, obviamente, sabemos y pensamos que fue un crimen de Estado, pero cuando uno ve, ¿no? Se mete en los detalles. Hay como un entramado muy macabro, ¿no? Que mete al Estado, el poder judicial, el poder político, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, yo no puedo dejar de tener en cuenta o de hacer la salvedad de que esto ocurre bajo el gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que abiertamente están vanagloriándose de todo este tipo de proceder, inclusive fomentándolo. Entonces, esto ocurre en este contexto. También sabemos perfectamente que el Estado de Derecho está comprometido, y creo que en este caso quedó a la vista también, no podían haber entrado armados al territorio mapuche, entraron, no ocurre nada, se viola la ley, se viola la constitución y no ocurre nada, entonces el Estado de Derecho está comprometido y eso es lo que nos preocupa a nosotros como ciudadanos y como partícipe, digamos, y con el compromiso que tenemos siempre acerca de los derechos humanos, ¿no? Y te consulto una cosa, Ramón. ¿Cuál es la expectativa de traer este documental a Tras la Sierra? ¿A qué público apuntan? Seguramente igual se va a acercar mucha gente que opine como vos o como nosotros al respecto. ¿Tenés la expectativa de llegar a otras personas, de poder generar conciencia en otro tipo de pensamiento? Mira, en realidad siempre trabajamos en pos de eso. La gente, se ha comunicado mucha gente que va a venir, se ve que reservar, si no hay que reservar, vengan y vengan a horario porque por lo que parece ser va a haber muchísima gente. Creemos que nos gustaría que sea lo más amplio posible el público y de hecho por los que están llamando también, no es solo gente comprometida políticamente o gente comprometida solo con derechos humanos los que se van a acercar. Que como vos lo estás diciendo, es la parte más rica, porque se pueden ver muchas cosas. Alguna vez que veamos la película estaría bueno hacer un debate posterior, claro. Y porque es una combinación de audiovisuales recopilados y la película en sí misma, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, nuestra expectativa es que esto traiga algún tipo de claridad. Por ahí algunos ya tenemos nuestra idea formada, pero otros no, y esto puede trabajar en ese fin. Por eso no hemos decidido correr con los gastos, digamos, nosotros de la película para no cobrar entrada. A lo sumo se pasará una gorra al final para tratar de recuperar algo. Pero no nos interesa que venga todo el mundo, tenga o no tenga dinero, a ver la película y a llevarse algo acerca de este caso que me parece que es emblemático de un momento político, un momento de derechos humanos en lo que lamentablemente nos tocó a todos y seguimos en la misma situación, atravesar, valga la redundancia, esta situación de indefensión, vamos a decir así, uh-huh. Por la justicia y por el Estado. A mí, Ramón, lo que se me ocurre, disculpame el exabrupto, digamos, ¿no? Sí. Pero para contrarrestar un poco todo lo que nos mandan desde los medios masivos de comunicación, lo que habría que hacer es hacer copias de la película y repartírsela a todos los vecinos del Valle de Tras la Sierra. Mirá, en realidad nosotros no accedemos a ninguna copia de la película. La película la dirigió, vos lo aclaraste, la dirigió Tristan Bauer, la manejan los productores. No había recibido fondo, el guion es de Florencia Kirchner. Uh-huh. No han recibido fondos para la publicación y ellos están recuperando parte de la plata de lo que costó la película, nos parece tan totalmente entendible. Pero no hay un medio que, digamos, no traen la película en un medio para repartir, ni para sacar, ni para copiar, ni nada, la manejan ellos, inclusive la película la pasa la productora acá. Y generalmente en el cine argentino sucede eso, ¿no? Con mucha, más allá de esta película puntual. Nosotros hicimos una entrevista telefónica con Tristan Bauer sí. Cuando él, bueno, cuando salió la película, cuando estrenaron la película, digamos. Pero me da esa impresión, ¿no? Por eso lo pongo como una reflexión igual, ¿no? Porque a veces está buenísimo, vamos a estar ahí y lo vamos a ver la película, se hará el debate que sea, pero a veces me parece que, no sé, que queda en algo medio chiquito y los medios, la televisión y los medios masivos transmiten las 24 horas todo el tiempo y toda la gente lo está mirando, digamos. Y entras a comprar a un kiosco y tenés ATN y vas a un bar a tomar un café y tenés el Clarín. Entonces como que me parece que estaría bueno de alguna manera empezar a buscarse esas estrategias. Es una reflexión que tiro como para... Sí, se podría plantear, mirá, la productora va a estar acá, así que se puede plantear también la situación esta que vos... Sí, o sea, obviamente que iba a tener mucha más difusión si la película se puede hacer correr por todos los medios audiovisuales o CD o pendrive o lo que sea para que haya acceso a mucha gente. Por supuesto que sí, creo que está pensado, me parece a mí, está pensado primero recuperar el dinero y a partir de un tiempo, sí. ¿Entendés? Precisamente dar esa posibilidad. Ajá. Bueno, un punto de partida. Claro. Uh-huh. Bueno, por otro lado, estamos contentos de, digamos, que por fin la película va a llegar. Es la primera vez que venía Tras la Sierra, va a estar acá en la pulpería, y haberla traído, creo que fue un trabajo que bueno, ya se verá el jueves. Va a salir todo bien y la gente va a poder tener acceso a eso, que es lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Bueno, recordamos, Ramón, entonces, para quien está escuchando, jueves 20-30 horas puntual, porque te quedás sin espacio, proyección ahí de la película El Camino de Santiago, sobre la desaparición y muerte de Santiago Baldonado, película de Tristan Bauer, en la pulpería de Villa de las Rosas. Exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por todo, chicos. Ramón, muchas gracias ahí por la comunicación, y ahí nos estamos encontrando. Hasta luego y que tengas muchos éxitos, Ramón. Chao, chao. Bueno, ya saben entonces, este jueves 10 de enero, 20-30 horas puntual, en la pulpería de Villa Las Rosas, El Camino de Santiago, la película sobre desaparición y muerte de Santiago Maldonado, película de Tristan Bauer.